Padre de familia, la compañera Joaquina. Adelante, compañera. Porque vivo se los llevaron. ¡Vivo los queremos! Porque vivo se los llevaron. ¡Vivo los queremos! Ni perdón ni olvido. ¡Castigo a los asesinos! Ni perdón ni olvido. ¡Castigo a los asesinos! Buenas tardes a todos. Y muchas gracias por acompañarnos a la marcha. Les agradecemos mucho este acompañamiento. Para nosotros esto que ustedes hacen nos da mucha fuerza y valor para seguir adelante. Pues bien, yo soy una madre más. Mi hijo Martín Getsemaní Sánchez García. Mi nombre es Joaquina García Velázquez. Pues ya 29 meses de angustia y desesperación de no saber dónde están nuestros hijos, 29 meses de mentiras, de hacer cosas por todos lados y no tenemos solución. Mes con mes estamos viendo al procurador para que nos diga lo mismo. En agosto fue la última vez que estuvimos reunidos con ellos. Ahora el 9 de febrero fuimos y es lo mismo, no han hecho nada. Para nosotros, como padres, nos preguntamos cuántos procuradores más van a venir para que nos den solución. Porque no nos vamos a cansar de acusar las fuerzas policíacas que se llevaron a nuestros hijos, porque sabemos muy bien que ellos fueron. Hay evidencias, hay declaraciones de los alumnos sobrevivientes. ¿Y qué más quieren esas personas para que nos aclaren qué pasó con nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? Ellos saben dónde están nuestros hijos. Y nosotros les queremos decir que no vamos a descansar hasta dar con ellos o que nos digan qué hicieron con ellos. No es justo que 43 normalistas estén desaparecidos y nadie sabe nada. No es justo que vayamos a lugares que no deberíamos de ir, por ejemplo, pedir ayuda al extranjero. Es vergonzoso tener un presidente que no apoya a su pueblo, que no apoya a su ciudad. ¿Por qué? Si no puede, que lo deje, que deje a otro que pueda, que nos dé solución a nuestro problema. No queremos que nuestro problema quede como otros, que queden en el olvido. Vamos a seguir luchando hasta que nos dé solución. Estamos cansados de tanta mentira que nos ha dicho. ¿Qué más quiere? Hay pruebas científicas que no sé que los hechos que dicen ellos no han sido ciertos. ¿Por qué no castiga a los que siembran unas verdades que no son verdades, que son puras mentiras? ¿Por qué los premia? ¿Qué esconde? Queremos saber eso. ¿Qué es lo que esconde? Son ellos los que están involucrados en todo esto. Por eso no dicen nada. Por eso les pedimos que no nos dejen, que nos ayuden, que nos unamos a hacer una lucha. La lucha hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Entre todos hay que derrotarlo para ver si así podemos. Muchas gracias.